Bienvenidos, este es el show Época Verde y yo soy su anfitriona Camila Jaramillo. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de obtener una vida saludable. En el día de hoy les tengo unos datos importantes y nuevos anuncios. Como por ejemplo, Build a Better Planet les presenta su tienda online, Build a Better Planet's Café Press Store. Les traemos productos orgánicos y hechos en América. Una parte de lo recaudado en las ventas de todos los productos irán a Build a Better Planet. Toda la ropa, tanto de hombres como de mujeres, que van a encontrar en la tienda, está hecho en puro algodón orgánico. Absolutamente nada es plástico. Todos los vasos para café y para viajar son hechos en cerámica. Las tazas para viajar y los termos te permiten hacer refill en tu tienda favorita de café. Y las botellas de agua están hechas de acero inoxidable. Entonces, ya saben, si quieren saber un poco más sobre esta tienda, se pueden meter a www.cafepress.com/Build a Better Planet. También Build a Better Planet acogerá por primera vez el Key West Comedy Festival. Invitamos a todos los comediantes a ser parte de este gran evento. Desde hoy hasta el 4 de julio estaremos aceptando aspirantes para el stand-up comedy. Puedes mandar tus audiciones a www.keywestcomedyfest.com. Los tres mejores comediantes ganarán tiquetes de oro, lo cual significa que tendrán estadía en el Key West, Florida, y la oportunidad de presentarse en vivo en la apertura del festival. Tres más recibirán tiquetes de plata, que les ofrece estadía en Key West, Florida, durante el festival. Este evento traerá muchas sorpresas, incluyendo deportes acuáticos, happy hours, pool parties, tour de fantasmas y mucho, mucho, mucho más. En julio estaremos aceptando audiciones para videos de comedia. Mantente conectado y visita nuestra página para más información a www.keywestcomedyfest.com. Hi, this is Dorian DeLeonardo and Tony DeLeonardo, and we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. El dato que les tengo hoy es muy importante y nos va a ayudar muchísimo a Build a Better Planet. Pure Energy es un programa de energía verde que da a los hogares y a los negocios nacionalmente la oportunidad de bajar su uso de carbono mientras promueven el uso limpio, renovable, y a la misma vez están creando nuevos trabajos que promueven la vida verde y que están relacionados con eso. Ayúdanos e inscríbete, porque cada vez que te inscribas con ellos, nuevamente, Pure Energy, ellos harán una generosa donación a Build a Better Planet para ayudarnos a seguir promoviendo nuestro programa educativo sobre la vida saludable y cómo llevar una vida verde. Información que no encontrarás en principales medios de comunicación. Solo menciona Build a Better Planet cuando te inscribas en su página para así seguir ayudando a nuestro planeta, nuestro medio ambiente y sobre todo nuestra economía. Hola a todos nuestros oyentes de Época Verde. Quiero desearles un muy buen inicio de semana. Espero que esta semana esté llena de bendiciones y cosas buenas para todos. Como siempre, este programa les trae lo mejor en comida, artistas y notas importantes de organizaciones que contribuyen a nuestro ambiente o inclusive ayudarnos mutuamente, como es el caso de la organización American Textile Recycling Services. Esta organización hace un gran labor en ayudar a la comunidad, no solamente a través del reciclaje, pero inclusive gracias a las donaciones que hagas, esta organización te ayuda a disminuir el pago de los impuestos. En pocas palabras, es un beneficio mutuo. Ya luego les contaré un poco más sobre esta organización, pero para comenzar, Carolina Sánchez regresa a nuestro programa para seguirnos contando y respondiendo preguntas que ustedes tengan con respecto a nuestra salud. Caro es entrenadora del estilo de vida y modelo. Como lo dije en el programa anterior, Carolina cambió por completo su estilo de vida al haber leído un libro a los 18 años que explica cómo en Estados Unidos procesan la comida y al investigar que muchas enfermedades son causadas por el estilo en que comes. El día de hoy nos trae la receta de cómo preparar un helado vegano hecho en puro plátano. Muchos preguntarán qué es un helado vegano y cuál es la diferencia en comparación a los otros helados. Bueno, primero que no contiene colesterol, lo cual es muy bueno para la gente que tiene problemas de colesterol. Tampoco contiene productos lácteos como leche o crema, ni contiene azúcar, mejor dicho, para todos nosotros que amamos el helado, y me incluyo, es la mejor solución para comer todo el helado que quieras, sin preocuparte de que afectará nuestra salud. Caro también nos responde lo que piensa sobre los tés. Mucha gente utiliza el té para limpiar el sistema digestivo o inclusive para mejorar el aspecto de la piel o el cabello, pero no muchos se preocupan de lo que viene detrás del té, como sus ingredientes, lo cual es muy importante. Así que presten atención y tengan mucho cuidado. Hola Karen, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Cuéntanos entonces, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Hola Camila, muchas gracias por tenerme en el programa de nuevo. Encantada de estar aquí. Pues hoy tengo preparado para vosotros un delicioso helado de plátano vegano, completamente vegano, y está riquísimo para el verano. Así que os voy a contar los ingredientes, que son muy pocos. Son dos plátanos medianos que estén bien maduros. ¿Sabes cuando se ponen los plátanos así un poco marrón por afuera, con los puntitos? Pues ahí es cuando están en su punto. Entonces, mucha gente los tira para la basura, pero de esta forma se pueden utilizar y no hay que tirar la comida. Entonces, necesitas dos plátanos maduros y una cucharadita de canela. Vas a partir, pelar los plátanos y partirlos en trocitos y meterlos en una bolsa para el congelador. Y los vas a dejar ahí en el congelador dentro de unas 2 horas o hasta que estén completamente congelados. Y cuando estén ya listos, congelados, los plátanos los vas a meter en una batidora de alta potencia o un procesador de alimentos y lo vas a mezclar hasta que esté completamente suave, que va a parecer como un helado. Te va a sorprender. Se convierte en un helado y le vas a echar la cucharadita de canela, que me encanta. Y cuando esté, pues lo sirves y te lo comes directamente. Está exquisito. Y tampoco puedes... hay necesidad de ponerle azúcar, ¿no? O sea, con la canela no. Ya ahí ya lo tiene. Sí, porque al dejar los plátanos que estén bien maduros, pues el contenido de azúcar pues sube del plátano, que sigue siendo siempre azúcar natural del plátano. O sea, que no hay que echarle azúcar porque el plátano en sí es dulce y la canela le da buen toque también. Y si prefieres, también puedes añadirle fruta cortadita por encima, si prefieres mango, papaya, por ejemplo, y te lo puedes tomar así también. Ok, suena rico y suena fácil de hacer, y más con estos días que hay un calor aquí en Houston en especial, está horrible. Es súper fácil y... te vas a creer que te estás comiendo un helado de 1000 calorías, como me dijo una amiga, pero te das cuenta que luego es muy sano para uno y te quedas muy contento. Qué bien, eso es importante, no muchas calorías, porque los helados de hoy en día contienen bastante calorías y nosotros, que, bueno, a mí en lo personal me encanta el helado, eso es algo bueno de tener una receta fácil de hacer. Exacto. Cuéntame entonces, de los ingredientes que tú hablaste, está la canela y está el banano. ¿Qué cosas positivas nos trae eso para la salud? Bueno, no tanto de salud, también digamos en belleza, algo que nos ayude. Claro, pues una dieta alta en frutas y verduras es muy bueno para la piel, para lograr ese brillo, ese resplandor de la piel que una dieta alta en verduras y frutas te puede dar. Y además el plátano es una buena fuente de potasio, que es bueno para el funcionamiento de nuestros nervios y músculos, y también puede prevenir los calambres después de hacer ejercicio, que se ponen un poco cansados nuestros músculos y puede ayudar con eso. También es una buena fuente de manganeso, que es bueno para los huesos y el metabolismo de uno. Y también contiene B6, el plátano, que es bueno para producir nuevas células en nuestros cuerpos, que también es muy importante, obviamente. Y también contiene vitamina C, que ayuda a nuestros sistemas inmunológicos y el bienestar de nuestras células. Y además tiene como 3 gramos de fibra por cada banana, que nos ayuda en nuestros sistemas digestivos y también ayuda a sentirse lleno uno al estómago. O sea que digamos para un snack, digamos cuando tú almuerzas y a veces te da hambre, ya por la tardecita el comer fruta, bueno, como tú dices, banana es bueno, o sea, te ayuda como a llenarte un poco más rápido. Sí, el plátano yo diría que es una de las frutas que más calorías tiene, entonces cada plátano tiene como 110 calorías, entonces es una buena fuente de carbohidratos y que nos ayuda a nuestros músculos. Y fibra, por supuesto, que ayuda a sentirse uno lleno. Entonces, en vez de coger patatitas o otras cosas que al final no te van a llenar la tripa y luego vas a seguir cogiendo otras comidas que no son buenas para sentirte lleno. Y el plátano, al tener fibra y vitaminas y eso, pues ayuda a sentirte lleno y además te hace sentir bien para adentro también. Qué rico, Caro. Bueno, Caro, una de las preguntas que recibí mucho esta semana, por lo que el show pasado hablé un poco, es lo del té. Es el uso del té. Hay muchas personas, y me incluyo yo, que tomamos té. A veces lo tomamos tal vez por la piel o porque, bueno, dicen que es bueno también como un antioxidante y, bueno, otras cosas más. Cuéntanos, entonces, ¿tú qué piensas en lo personal? ¿Qué tan bueno es o simplemente es mejor tomar otra cosa, o simplemente tomar solo agua, o es algo más que todo personal para la gente? Claro, pues mira, yo personalmente no tomo el té, pero tampoco pienso que en una cantidad normal no está mal, siempre con control, con moderación, es la palabra que quería decir. Y la verdad es que con los tés hay que tener cuidado porque hay mucha adulteración de los tés y han hecho estudios examinando el contenido de algunas marcas de tés populares y han encontrado altos niveles de residuos de pesticidas peligrosos para la salud, entonces que son más altos que el nivel permitido. También los tés pueden contener cosas como sabores naturales, que es un ingrediente muy común en las comidas procesadas, que en realidad no es nada natural. Siempre la gente se sorprende cuando se lo digo, pero los sabores naturales son químicas que se hacen en una factoría, que son como perfumes, y cuando los hueles, pues te da como el sentimiento que estás comiendo una comida, pero en realidad es un perfume que le echan a la comida más o menos. Entonces esto puede contener el té y también pues hay que mirar la calidad del té porque como dije la adulteración es común y para ahorrar dinero algunas compañías pueden usar tés de menos calidad o de otra planta totalmente diferente y entonces a lo mejor estás comprando algo que no sabes. Entonces por eso hay que tener cuidado con el té. Y también los tés que prometen demasiado, porque hay muchos ahora con el marketing que te ponen, toma este té que te va a ayudar a adelgazar, o este té que es bueno para el pelo, o lo que sea. Y la verdad es que hay que tener cuidado porque normalmente tomar una cosa así no te va a hacer, no va a hacer milagros. Depende de ti, de tu dieta, y como dije, comiendo muchas frutas y verduras, tomando mucha agua también es importante, entonces si vas a tomar té siempre con moderación y es importante también una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras, como dije, y mucha agua. Sí, definitivamente como tú dices, lo mejor que tú puedes hacer para cuidarte y para tener una figura bonita, que muchas muchachas, incluyéndome a mí, obviamente uno quiere pues estar bonita, pero a la misma vez saludable, es haciendo ejercicio y comiendo bien. Exactamente, el ejercicio también es muy importante. Y también otra cosa es que los tés, mucha gente le echa azúcar, entonces ya pues se convierte en algo no tan saludable si tomas el té solo. Entonces también por eso prefiero tomar agua y también se puede endulzar el agua con una rodaja de limón o incluso pepino con limón, incluso naranja, le puedes exprimir. Si no te gusta es tomar así el agua sola. Y yo no sé si fue por ti, pero yo escuché que el agua con limón también te sirve como un antioxidante, ¿eso es verdad? Sí, eso es cierto. Los limones tienen muchos antioxidantes y es importante no echarle la cáscara porque pueden contener residuos de pesticidas. Entonces, pero exprimido el limón es está bien. Muy bien, bueno, entonces ya saben, tienen que cuidar y saber un poco más de los ingredientes de los té. Caro, muchísimas gracias. Cuéntanos otra vez dónde la gente te puede encontrar, dónde te podría buscar por si tienen alguna pregunta. Claro, pues pueden ir a mi página de web, www.carolina-sanchez.com. Perfecto, entonces ya saben, Caro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos tenerte de vuelta en nuestro próximo programa. Vale, muchísimas gracias, Camila. Bueno, y ya saben, si quieren saber más sobre Caro y todos los secretos que ella nos puede ofrecer y ayuda para comer saludable, visiten su página www.carolina-sanchez.com. Nuestra siguiente invitada es Beatriz Rodríguez de la organización American Textile Recycling Services. Beatriz nos comenta que esta organización educa a la gente y anima para que reciclen toda la ropa que no utilicen y que no quieran. Ellos luego lo separan y se lo mandan a las industrias que puedan reutilizar los materiales. También la ropa que recolectan y que esté en buen estado se lo mandan a familias necesitadas. Cuando decía que esta organización es un ejemplo de ayuda mutua, o sea, que beneficia a la gente que la ayuda, es porque nos da el beneficio y derecho de llenar un formulario requerido para que el pago de tus impuestos disminuya. Hola Beatriz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, con la audiencia de Época Verde. Quiero que nos cuentes, ¿qué es la organización? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuál es el propósito que ustedes tienen? Muchas gracias, Camila. Me llamo Beatriz Rodríguez y trabajo aquí en Houston con la compañía America Textile Recycling Service. Y nos decimos de la compañía que se dice HRS, así es que ATRS. Y muchas gracias por la pregunta. Lo que hacemos aquí nosotros local, estamos en Arizona, Colorado y Florida y otros estados también. Y la primera meta lo que hacemos nosotros es reciclaje textil profesionalmente para gente que tiene ropa que quiere que no usa ya. Y que así que nosotros lo que queremos hacer es recibir esta ropa y los juguetes y los zapatos para que podamos educar y animar al público que esa ropa y los juguetes también hay otro uso para otra gente que puede usarlos y también para que los campos de tierra no van a estar mucha ropa y los juguetes y zapatos también. Por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos como 150 mil libras que no han ido los campos de tierra en ese momento. Y aparte del reciclaje, ¿cómo más ayudan ustedes a la comunidad? ¿Qué otros programas tienen? Nosotros aquí los empleados tenemos miles de horas que damos con la comunidad para ayudar a gente para recibir esta ropa y también para educar el público. O sea, ese es el trabajo que ustedes tienen, ¿no? Lo que ustedes quieren es más que todo educar a la gente y ayudar a la comunidad a través del reciclaje. Hubo algo que me pareció muy curioso en la página y es de que ustedes dan un beneficio a los que hacen parte de esta organización, que es llenar un formulario que les ayuda a reducir el pago de los impuestos. ¿Cómo funciona esto? Sí, por ejemplo, si nosotros en la comunidad, cuando ellos tenemos como, yo creo que unos 20 diferentes compañías que son lucro de non-profit, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que hacemos nosotros con ellos es ayudarles con dinero también para darle a esas organizaciones de dinero para que ellos le puedan ayudar también a la comunidad en diferentes estados. Tenemos desde ahora como 4 millones de dólares que le hemos dado a esas locales comunidades. ¿Y ustedes tienen algún evento o algún algo, no sé, algo que tengan ahorita para que la gente sepa? ¿Que vayan a organizar? Sí, muy bien pregunta, Camila. Si tenemos un sitio de web y pueden ir a cualquier hora y es atrs.com y hay mucha información que le puede beneficiar a todos que van ahí. Y también hay un teléfono también que pueden llamar, es 24 horas al día. Y este número es 1-866-900-9308. Y ahí también me pueden decir, por ejemplo, a dónde se está. Y si quieren hablar, para decir, mira, tengo una ropa que ya no uso, mis niños, está un poco roto la ropa, o tengo zapatos que no quieren a mis hijos. Va a haber gente que puedes llamar a ese número. Y cuando llamas a este número, ahí le pueden decir más o menos dónde está una casa de nosotros donde hemos podido venir y a poner la ropa adentro de para otro uso, para otra comunidad u otra persona. Perfecto, Beatriz, pues muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y explicarnos un poco más de qué es lo que hace esta organización. Esperamos que te vaya muy bien en todo y que la gente lo siga ayudando. Muchas gracias. Gracias, Camila. Carlos Carmen nos comparte su historia de cómo se enamoró de la música desde chiquito. Ahora se lanza como solista, habiendo cantado con famosos como Alejandra Guzmán y Reik, entre otros. Su sueño es darse a conocer y poder llegar a tocar el corazón de la gente con su música. Hola Carlos, pues bienvenido a nuestro programa, qué rico que compartas con nosotros. Cuéntanos entonces a la audiencia de Época Verde cómo comenzaste, qué fue lo que te motivó para hacer parte de la industria. Bueno, primeramente muchas gracias por esta oportunidad que me das de entrevistarme. Y yo la verdad de las cosas que sigo músico desde muy pequeña edad, de temprana edad, y la verdad es que lo que me ha motivado a través de los años en ser músico fue más bien, tú sabes, ese amor que uno tiene desde muy pequeño a ciertas cosas, y la inclinación más importante para mí fue la música, y eso hizo que me dedicara a la música, ¿no? Y bueno, tuve diferentes etapas como músico, como todos los músicos, ¿cierto? Tuve la oportunidad, cuando llegué a los Estados Unidos, de trabajar con diferentes artistas, haciendo grabaciones y como sesionista también, para algunos reconocidos artistas latinos. Después de eso, tú sabes, siempre la inquietud de querer hacer música propia, porque yo también empecé a componer mis propias canciones, y eso fue lo que me motivó a crear este proyecto solista en el cual ahora estoy abocado, ¿no? Sí, yo veo que tu género es el rock, ¿no? Es ¿te gusta siempre? O sea, ¿siempre supiste que te ibas a ir por ese género musical o simplemente fue algo que cambiaste? O cuéntanos un poquito sobre eso. No, fíjate que yo siempre me gustó el rock, todo tipo de rock en inglés, en español, y la verdad es que eso era totalmente natural en mí, ¿no? De vincularme por ese estilo de música particularmente, ¿no? Y la verdad que, bueno, después empecé a componer canciones con la idea de poder mostrar a la gente quién realmente soy, porque tú sabes que los artistas básicamente tratamos de mostrar nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas a través de nuestras canciones. Sí, claro, es una forma en que se expresan. Exacto, y bueno, y en el estilo en realidad de rock pop que hago yo, fue algo muy natural, como te decía, y con influencias de muchos artistas que a mí me gustan, como los Beatles, Cerati, Violeta Parra de Chile, etcétera. Y tomé todo eso y conjugué todo ese tipo de artistas y lo llevé a cabo con mi música, con mis letras, con mis composiciones, mis canciones, ¿no? Sí, yo vi también en tu biografía, igual lo comentaste ahorita hace poquito, que has grabado con famosos como Alejandra Guzmán, Mauricio Clavería de la Ley, Reik, La Quinta Estación, entre otros. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo lograste primero conseguir poder hacer, poder cantar con ellos o tocar. Mira, fíjate que yo cuando me vine la primera vez acá a los Estados Unidos, principalmente acá en Los Ángeles, en California, tú sabes que aquí en una ciudad donde están la mayoría de los músicos que se mueven en esta ciudad, ¿no? Es una ciudad muy, muy grande en el mercado musical. Y yo tenía unos amigos míos chilenos, dos de ellos eran Pancho Koch y Archie Fugone, que eran del grupo Viena de Chile, que eran un grupo más o menos bien famoso en Chile, que también yo colaboré con ellos. Y uno de ellos, que es Archie, bajista del grupo La Ley. Entonces yo, a través de él y a través de otra gente, me empecé a dar a conocer como músico, y yo me ofrecía también para tocar con ellos en gira y para grabar también. Entonces, así tuve la posibilidad de tocar y conocer y grabar con otros artistas diferentes, ¿no? Yo me imagino que la experiencia fue súper chévere, o sea, imagínate, compartir con ellos, y me imagino que también, pues, la experiencia te ayudó bastante. Pues claro, sí, la verdad es que me ayudó mucho a conocer más este mercado musical y este negocio de la música, ¿no? Cómo se mueve, hacer giras, tú sabes, tocar, viajar por diferentes ciudades. Tuve la oportunidad también de ir con ellos por México y otros países, viajar por los Estados Unidos en diferentes giras. Entonces, eso también me ayudó bastante en mi mente para darme cuenta de cómo funcionaba este negocio. Pues sí, yo estoy muy agradecido de ellos y eso, pero ahora más bien mi enfoque principal en un material solista. Espero que a la gente también le guste lo que estoy haciendo con mis canciones, ¿no? Claro que sí, me imagino que una de las cosas en las cuales tienes que trabajar bastante es promocionar, ¿no? Que la gente te conozca y sepa un poco más de lo que tú haces. ¿Dónde, qué planes tienes ahorita? ¿Tienes algún concierto, algún evento que quieras que la gente sepa al respecto? Pues mira, por lo pronto no tengo ningún show, pero todas las presentaciones, todas las fechas que tenga de tocadas, de shows en vivos, los voy a postear, los voy a colocar en mi página de Facebook. Es facebook.com/carloscarmenoficial. Y ahí ustedes pueden llegar y yo coloco todas las fechas de todos los shows que van a aparecer, que van a ser muy pronto, porque mi idea ahora en el verano, que estamos viviendo aquí en el verano en el sur de California, es empezar a hacer una mini gira dentro acá de Los Ángeles y espero pronto también salir a tocar a otras ciudades. Claro que sí, y tienes que venir a Houston. Sí, quiero ir a Houston y también mi idea es poder ir a hacer una pequeña gira por Chile, por mi país y también, ¿por qué no poder, si se puede ir a tocar a Europa, a todos los lugares donde me pueda yo promocionar con mi música, con mis canciones? Claro que sí. Bueno, tú acabas de decir que Facebook es una forma en la cual la gente se puede comunicar contigo. ¿Qué otras opciones tienes? ¿Dónde la gente puede ir a buscar tu música? Tengo una página que se llama MySpace, que es myspace.com/CarlosCarmen. Ahí también tengo toda mi música, todas las canciones que estoy promocionando en mi primer álbum solista. Y tengo otra página también, si quieren comprar mi música, que se llama cdbaby.com/CarlosCarmen. cdbaby.com/CarlosCarmen. Y ahí está todo, ahí tengo un par de EP, de canciones que también estoy vendiendo, por si las personas también me quieren apoyar comprando mis canciones, ¿no? Claro que sí, nosotros te vamos a apoyar y vamos a seguir promocionando porque me parece que, o sea, hay que ayudar y apoyar a todos los artistas que están comenzando. Eso es lo que nosotros como comunidad tenemos que hacer. Tú sabes, Carlos, que este programa pues nos enfocamos más que todo en promover la vida saludable. Y usualmente siempre pregunto a todos los artistas que entrevisto es ¿qué hacen para mantener una vida saludable? Entonces tú cuéntanos qué es lo que tú haces para mantener una vida saludable. Bueno, Camila, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora soy un músico, una persona bien sano en mi diario vivir. Trato de comer sano, lo posible. Soy una persona vegetariana, así que no como carne. Hago harto deporte, hago ejercicio, energía alta, cardiovascular y eso, me gusta correr, saltar, soy bien hiperkinético, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? No consumo drogas, soy una persona sana, me tomo una cerveza una vez a las 500, muy a lo lejos. ¿Qué te puedo decir? Trato de hacer meditación y yoga también, que me ayuda bastante para la parte mental, para bajar los niveles de estrés. Claro, yo me imagino más ustedes como artistas, el nivel de estrés que deben cargar es grandísimo porque pues es el promocionar, en que la gente los conozca, o sea, siempre es, me imagino que es bastante, o sea, bastante, es intenso esta industria. Claro, sí, es una industria que trabaja bajo mucho estrés y esto también de viajar, de ir de lado en lado y que también agota bastante, ¿no? Los shows en vivo, tú sabes, todo esto es físico. Y cantar y tocar en vivo y eso demanda bastante de energía, ¿no? Entonces, para todo eso yo trato de hacer yoga, como te decía, meditación, como sano, también hago harta oración, soy una persona muy espiritual, básicamente trato de funcionar de esa manera. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Carlos, pues me alegra muchísimo. Nosotros en Época Verde te deseamos la mejor de las suertes. Y bueno, ya saben, si quieren saber un poco más de Carlos, pues búsquenlo en su Facebook. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por haber compartido un poco de tu tiempo, Carlos. Gracias a ti, Camila, y a la gente, al equipo de Época Verde por esta entrevista. Estoy muy agradecido de corazón por darme la oportunidad de yo poder mostrar mis canciones a través de ustedes. Y les deseo además mucha suerte también con el programa. Y hemos terminado con nuestro programa del día de hoy. Los dejo con música de Carlos Carmen y nos vemos en 2 semanas con nuevas recetas y artistas. Y si quieres seguirnos o saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet,

estrellas. Dejó su amor sin condición. Su amor sin condición.